Yo soy señor, yo soy de acá enfrente. Permítame, jefe, que aquí me presente con educación. Le cuento, don, que soy bonaerense, del lado de enfrente, pero exactamente porteño no soy. Yo soy de algún barrio que sale en el diario y se pasa en la radio y por televisión, no más cuando hay quejas, igual que en La Teja o en Barrio La Unión. Mirá, hablando de barrios montevideanos, Ignacio Copani en esta canción, no sé si él es porteño, no me acuerdo si lo hemos hablado, pero es de una tierra hermana que es la Argentina, donde hemos aprendido a querer tanto a porteños como a oriundos de otras provincias. Tenemos a Marcelo Peña, nuestro compañero. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, Hernán, estoy por acá. Para recibir a nuestro invitado de esta hora, también en estos contactos de cierre de año, Marcelo. Exactamente, estamos recibiendo a Mariano Pañuco, que es un periodista argentino que ha hablado con nosotros en algunas otras oportunidades. Trabaja en revista Cítrica. Mariano, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Ahí tenemos, no quieren que hablen de la experiencia de Cítrica, los poderes de Internet, las grandes empresas mediáticas de Internet quieren bombear a que se conozca la revista Cítrica acá para la audiencia de la 36, Marcelo. Sí, Mariano, ahora sí nos escuchás, ¿cómo estás en contacto? A ver. Yo los escucho bien, esperemos que no se entrecorte, y bueno, pasan estas cosas. Cuando uno quiere alentar otras formas de, no solo de hacer periodismo, de vivir, de comunicarse y de estar en esta región del mundo, bueno, a veces pasa esto, algún boicot. Retomo rápidamente, si quieren, ese hilo que hace 10 años que está activa, hace 11 años mejor dicho, que está activa la cooperativa Revista Cítrica, que nació de esta experiencia fallida de Jorge Lanata, el diario Crítica de la Argentina. Y en Cítrica nosotros decimos que intentamos hacer periodismo desde los territorios, esto es, ir a conocer las realidades del vasto y diverso territorio argentino de primera mano, ¿no? Entonces tratamos todo lo que se pueda hacer viajes, ir nosotros, con nosotras, y si no, hacer alianzas con medios locales, con radios comunitarias, que nos puedan contar de primera mano los hechos que suceden, que muchas veces no entran en los mal llamados medios nacionales de Argentina, que en realidad son medios porteños y hasta de algunos barrios porteños, ni siquiera tienen una mirada federal. Así que ese es un poco nuestra mirada del periodismo, y bueno, y también más los desafíos que implica ser una cooperativa, cuando uno tiene que tomar decisiones que tienen que ver con parte administrativa, o cuando hay que imprimir la revista todos los meses, bueno, encargarse de distribuirla. Bueno, una serie de desafíos que exceden lo que es simplemente hacer notas o coberturas. Y así todo, bueno, hoy en día está bastante consolidado el medio. Somos el grupo más cercano, éramos unas 10-12 personas que tiene tareas con la cooperativa, y después un grupo más amplio con colaboradores y colaboradoras, así que orgullosos y orgullosas de poder sostener un medio que se parece a nuestra vereda en la que miramos el mundo. Mariano, y para meternos un poco en los temas que queríamos también consultarte, obviamente conocer esta realidad de la revista, y en esta Argentina que se cumplieron 20 años de la crisis del 2001, la salida de Fernando de la Rúa, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Qué cambió? ¿Qué se aprendió en este tiempo de lo que ocurrió? Bueno, como vos introducís, diciembre de 2001 para acá siempre es un mes muy especial en la Argentina, no solo por los recuerdos de lo que fue esa gesta, esa pueblada, el argentinazo que se llevó puesto al gobierno de la Rúa, sino también porque, bueno, siempre están, digamos, los fantasmas frente a una realidad económica que en general sigue deteriorada. Tenemos ahora alrededor del 40% de pobreza. Siempre está ese fantasma de los saqueos, ¿no?, de las corridas bancarias, como un mal recuerdo. Eso, digamos, mirando a la distancia el 2001. Ahora, hay algo para destacar que por ahí no tuvo tanta presencia en los medios nacionales, justamente, que ustedes sí han cubierto, que fue esa pueblada que hizo el pueblo de Chubut en las calles, sí. Que lograron, mediante la movilización popular, revertir una ley impulsada por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que quería meter a toda costa y a la fuerza la mega minería, y gracias a la movilización durante 5 días con represión violentísima, porque además digo, es un pueblo que hace más o menos 20 años o un poco más que tiene conciencia ambiental y que han salido familias enteras a la calle. La represión ha sido brutal, detenciones arbitrarias, y así todo, ese pueblo movilizado logró revertir esta ley. ¿Por qué traigo esta población? Porque ese componente del argentinazo, que fue el pueblo movilizado en las calles, que por la fuerza de su convicción pudo sacar a un mal gobierno, eso es algo que generalmente está sepultado, ¿no? Como que mejor no agitarlo mucho, no sea cosa que el pueblo se dé cuenta de que si se organiza puede ejercer la democracia directa. Entonces, digo, ese episodio que quedó por ahí más tapado en la agenda porteña, para mí es un recuerdo o un puente muy muy claro y muy muy fuerte, muy potente con lo que fue 2001, porque frente a lo otro, es decir, la institucionalidad, eso, bueno, de alguna manera se fue recuperando. Uno de los cantos de aquel entonces era que se vayan todos, ¿no? Ese nivel de descreimiento de la clase política, eso de alguna manera se recompuso con el kirchnerismo y posteriormente con la sucesión de gobiernos. Pero después, decía yo, lo que es la economía, digo, hoy estamos de vuelta supeditados a acuerdos con el Fondo Monetario, digo, eso te iba a preguntar. No ha cambiado. Mariano, justamente, de aquel 2001, ¿se podía pensar llegar un gobierno derechista como el de Macri que tomara una deuda con el Fondo Monetario de las características y del monto que tomó el gobierno de Macri? Bueno, ese factor justamente, digamos, es por demás controversial, porque hasta digamos, se ha probado que el préstamo excepcional que le dio el Fondo Monetario al gobierno de Macri estaba hasta por fuera de los estatutos, ¿no? De alguna manera fue para financiar la campaña de Cambiemos. Entonces digo, eso es ilegítimo por donde se lo mire. Y más allá de que pueda haber cuestionamientos o matices, lo que no se discute, digamos, en la centralidad política es que eso hay que pagarlo. Y como digo, en un país con el 40% de pobreza, el desempleo ahora ronda el 8%, pero en general la condición económica está muy deteriorada. Piensen ustedes, digo, para dimensionar, que aquí tenemos una inflación anual que va entre el 40 y el 50%, o sea, es algo que a cualquier trabajador le come el bolsillo mes a mes. Pero bueno, sin embargo, esa perspectiva, digamos, a pesar de la marca que dejó el 2001, no se pone en cuestionamiento de fondo de, bueno, si efectivamente no hay otra prioridad que pagar esa deuda fraudulenta con ese organismo. Claro. Es un tema, obviamente, para poder extenderse. Nosotros, obviamente, por tiempo vamos a tocar, quería tocarte algunos temas para poder hablar justamente y que nos des tu opinión, tu óptica de esta realidad, como hablábamos del Fondo Monetario. Pero, por ejemplo, también esta realidad política argentina ha generado que, por ejemplo, del 2001 a la fecha hayan aparecido determinados personajes en la política. Puedo nombrar a De Narváez, por ejemplo, pero últimamente apareció un personaje que nosotros queremos que nos cuentes qué óptica tenés de él, como es Javier Milei. ¿Cómo poder explicar su figura en la política argentina? Bueno, entre los balances que se pueden hacer de este año, que fue un año electoral para la Argentina también, ¿no? Una elección de medio término, de recambio legislativo, aparece este componente que en realidad, si uno mira un poco, una mirada un poco más amplia, es un signo de los tiempos también, no solo en la región, sino en el mundo, del resurgimiento de estas derechas, ¿no? Pero derechas que se presentan, digamos, ya mucho más desembozadas. Digo, de hecho, vos mencionás a Javier Milei, y él se presenta como libertario, cuando libertario era una etiqueta que tenían los anarquistas, ¿no? Históricamente. Bueno, son en realidad liberales, con una defensa ultranza de la libertad, pero claro, una libertad del sálvese quien pueda. Y este personaje, digamos, como sucede con estos personajes que aparecen en la escena pública porque les dan un poco de micrófono, unas horas de aire en la televisión, porque son personajes que tienen cierta simpatía o porque tiran declaraciones fuertes, entonces eso genera rebote. Pero bueno, sin embargo, digamos, lo que acarrea detrás es una ideología esto del individualismo, ¿no? De una perspectiva de que, bueno, los más aptos sobreviven. Y bueno, y se ha consolidado, como digo, que de alguna manera también vino a sacarle electorado o a disputarle a otras expresiones más tradicionales de la derecha, como puede ser el Juntos por el Cambio, ¿no?, el macrismo. Así que ha aparecido fuertemente Javier Milei, como también está José Luis Espert, como el ala más hacia la derecha de Cambiemos, que es Patricia Bullrich, que conectando con el 2001, ella fue ministra de Trabajo de la Rúa, ¿no? Sí. Para pensar esto, del que se vayan todos al reciclaje, bueno, siguen apareciendo estos personajes. Y este señor Javier Milei hoy en día es diputado nacional, y la segunda legisladora que ingresó es abogada defensora de genocidas, ¿no? Y negacionista de lo que fue el proceso de la dictadura en la Argentina. Así que digo, este es el panorama de lo que significa, frente también al desgaste de los partidos tradicionales. Bueno, el emergente no es que aparecen fuerzas por izquierda, sino que aparece esto, que es una expresión del liberalismo que nada tiene que ver con la solidaridad social, ¿no? Con mirar la realidad desde abajo, los sectores más desfavorecidos. Mariano, vos hacías mención a las elecciones, a las PASO. ¿A qué conclusiones se puede arribar justamente con el resultado de estas elecciones? Bueno, la conclusión es que claramente hay un desencanto de la población hacia la gestión del Frente de Todos, que arrancó, a fines de 2019, bueno, con la idea de sanar lo que es todo el mal que había hecho el macrismo, ¿no? Cambiemos. Que bueno, en el medio claramente estuvo atravesado por la pandemia, pero que más allá de la gestión sanitaria, que al principio fue muy favorable, abriendo un paréntesis, digo, hoy en día el rebrote y los contagios han crecido nuevamente, ¿no? Entonces habrá que ver cómo sigue esto en los próximos meses. Lo que tiene que ver con la gestión económica ha sido por demás deficitaria, visto desde la vereda de la clase trabajadora, ¿no? Porque lo que ha pasado, si bien uno mira que por ahí el desempleo no ha oscilado mucho con respecto a los últimos años, sí, lo que hay es cada vez mayor informalidad en el trabajo, ¿no? Que esto es una realidad también para pensar en nuestros países en los últimos años. Es decir, hay gente que está ocupada tranquilamente, pero que no por eso deja de ser pobre, ¿no? Eso es un factor bastante llamativo. Uno puede trabajar, tener uno o dos ingresos, y aún así no llegar a cubrir la canasta básica para no ser pobre. Entonces, una de las cosas que se expresan, me parece que se expresó en el voto, es esta cuestión de que, bueno, la economía sigue deteriorada, y siempre la economía es un factor que, más allá de lo núcleo duro de votantes, ¿no?, que siguen a determinado partido, que eso siempre hace que oscile, ¿no? Hay un tercio de los votantes que van para un lado o para otro. Bueno, eso ha condicionado sin duda al gobierno, y lo que tenemos ahora, lo que tiene la Argentina, es esto: es una composición de las cámaras del Congreso donde está mucho más empatado, ya no tiene tanta comodidad y quórum fácil la coalición gobernante, el Frente de Todos, como para sacar leyes o para imponer ciertas miradas. Ahora hay que negociar. De hecho, el presupuesto que se estuvo negociando en las últimas semanas no se llegó a un acuerdo, estuvo trabado justamente porque la composición ahora está mucho más emparrada la cuestión ahí. Mariano, tenemos dos minutos, pero quería preguntarte que sobre esta última información que ha surgido en las últimas 48 horas, por ejemplo, que tiene que ver con la Agencia Federal de Inteligencia y esta denuncia contra funcionarios de María Eugenia Vidal, donde estaba el Ministro de Trabajo también, con relación a los sindicalistas. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, es sin duda un escándalo nacional, digo, que de alguna manera muestra de lo que ha sido capaz el macrismo, ¿no?, en sus funciones. Sinceramente, digo, las esperanzas mías personales de que pueda avanzar en la justicia son relativas, porque lo que sucede con estas cuestiones, ¿no?, y digo, en una sociedad argentina que está por demás polarizada con esto de la grieta, ¿no?, pareciera que toda la realidad se lee entre kirchnerismo y macrismo, digo, en esta realidad tan polarizada seguramente va a tener varias horas de coberturas, se moverá un poco la causa ahora, pero después va a pasar el tiempo y es probable que haya presentaciones judiciales, impugnaciones, y se vaya disolviendo, ¿sí? O sea, ojalá, por eso digo, señalo esto de la grieta, ¿no? Como así como pasaba en el gobierno de Cambiemos, que se perseguía a los dirigentes kirchneristas, Y después las cosas también en algunos casos se iban disolviendo. Me parece que va a pasar otro tanto. Ojalá sí prosperara, porque digo que el ministro de Trabajo de Vidal diga que si fuera por él tendría una destapo para avanzar y exterminar a los líderes sindicales. Bueno, digamos, es mostrarle el hacha de lo que piensan verdaderamente, que no lo dicen públicamente y que acá salió por un video. Pero sin duda es un escándalo y ojalá, como digo, ojalá sí prosperara en el tiempo, más allá del color político gobernante. Mariano, la verdad quedan mil temas para hablar y profundizar evidentemente contigo sobre la realidad argentina y también latinoamericana. Te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros en esta mañana. También el agradecimiento por la permanente información y contactos que nos has brindado en el año, como justamente lo que ocurrió en Chubut. Te deseamos un buen año y obviamente vamos a estar nuevamente en contacto contigo. Por supuesto, para mí siempre es un gusto estar charlando con ustedes y a las órdenes para lo que necesiten. Siempre digo, la realidad de nuestros países y especialmente la Argentina es muy cambiante, ¿no? Así que habrá muchos temas para seguir tocando y bueno, y allí estaré a disposición de ustedes para charlar. Un fuerte abrazo también para toda la audiencia de la radio, querida audiencia, y bueno, un buen año para todos. Abrazo grande.